Y una noche también muy linda, bastante gente había. Bueno, esta vuelta nos pudimos imponer nosotros en el resultado final. Mirá vos, eso es sorprendente también, ¿no? Teniendo en cuenta que estos chicos donde van parece como que son imparables. Bueno, que la hayan ganado, ustedes hablan muy bien de una preparación ya. Exacto, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Ellos en un espacio muy reducido son muy superiores a quizás a cualquiera que hay en el país hoy en día. Pero en una cancha grande como esa, Salvador María, nosotros sabíamos que no iba a favorecer mucho. Ah, es más grande la cancha. Es un poco más grande, ya se juega de 6, pero generalmente sub-21 cuando viene te impone sus reglas. Ellos te juegan con las reglas que juegan ellos para todos lados. Claro. De 5 jugadores jugamos. Bien. ¿Y cómo fue el partido? ¿Fue más rápido, fue más lento? No, nos empezaron ganando ellos. 1-0, empatamos. Cuando nos empezaron ganando 1-0 pensábamos que iba a costar mucho más, porque ellos tocaban mucho la pelota y el buen manejo que tienen ellos de balón hace que se dificulte, ¿no? Sí. Al resonar el partido nos pudimos igualar, lo superamos y nunca más nos pudieron empatar. Mirá vos. 11-7 terminamos. Ah, fue alto el resultado. Sí, 11-7. Por suerte la cancha nos favoreció. En un momento yo sé que no querían más y hicimos lo que teníamos que hacer. Bien. El otro día hablábamos también con el técnico planteando un partido, si se quiere, de algo que estaba bien estudiado. ¿Ahora también fue así? Claro, correcto. Nosotros sabíamos, ellos generalmente, si vos ves sus videos, sus partidos, si lo siguen, la gente que lo sigue sabe que ellos juegan en un espacio muy reducido. Es más, la gente a veces metida dentro de la cancha dificulta el partido. Al tener tanto espacio nosotros, nos favoreció. Bien. Che, ¿y qué les dicen? Porque supuestamente ya tienen una relación, aunque sea mínima, pero ya ellos lo deben tener a ustedes, que no son muchos los equipos que le ganan. No, la verdad que no son muchos, son pocos. Y digamos, en lo deportivo quedaron con bronca, pero siempre bien, ¿no? Nunca de mala leche ni nada por el estilo. Quedaron con bronca y al otro día, el jueves siguiente, me mandó mensaje el representante de ellos pidiendo el bueno. Ah, mirá. Sí, claro. queriendo elevar los valores de la apuesta, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Y vamos a jugar un viernes ahora el mes que viene, viernes 10 creo que cae, el bueno acá en Cañuela. Ah, de local encima. De local, sí. Ahí ya no pusieron más restricciones. No, de local cambia, qué sé yo, el público empuja. Sí. La gente nuestra es grande, hoy en día llevamos un movimiento de gente que cuando jugamos hay mucha gente, familias que nos siguen para todos lados. Viste vos, yo recién lo marcaba eso a los oyentes, se los contaba, porque el que no tuvo la oportunidad de pasar por la canchita de ustedes, ya sea campeonato el Interfábrica o los comerciales, o en este tipo de eventos que son un poco más un show, si se quiere, pero bien entendido, se sorprende la cantidad de gente que acumulan ahí de todas las edades. Es algo digno de destacarlo, Juan. Sí, Aníbal, como yo ya me lo habíamos hablado, yo sinceramente no recuerdo en el partido, en la ciudad de Cañuela, en eventos deportivos así, de tan poca monta, vamos a hacer lo que es, ¿no? Porque es fútbol de barrio, tanta magnitud de gente. Claro. Yo no sé qué llevarán los otros espectáculos deportivos, pero al meter 1000 personas acá es mucho. Sí, sí, muchísimo. Y bueno, con la posibilidad de que esto se siga... Sí, que siga creciendo. Claro, agrandando. ¿Estás solo ahí, Juan, vos? No, estoy acá con el amigo Adrián. ¿Quiere hablar un poquito, no? Sí, obvio, ahí te lo paso. Bueno, gracias. Buenas tardes, Aníbal. Hola, Adrián, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Ya, contento todavía, por suerte. Imagino que a medida que pasan los partidos, vos también vas teniendo más estudio, de no solamente de la sub-21, sino de los otros rivales que se te presentan, Porque como técnico también es un laburo esto de pensar qué va a pasar, ¿no? Y sí, te lleva tiempo, tenés que estar atrás también un poco de los jugadores, a veces tenés problemas, se complica armar equipo, ¿viste? Sí. Pero bueno, por suerte nos venimos manteniendo, tenemos una base de jugadores que hace rato que viene jugando con nosotros y eso nos ayuda un poco también. ¿Qué márgenes de edad tenés? O sea, ¿cuál es el... tenés 46, más chico y más grande, por ejemplo? Y el más grande es Fede Díaz, que es de Suárez. Que es un pibe que viene a jugar acá al torneo de Juan, sí. A los Francisco, y bueno, nosotros ya lo conocíamos por haber jugado él en San Ignacio hace un par de años, en los torneos acá de Cañuela, cuando se hacía la liga. Sí. Y bueno, ya lo fuimos viendo y a poquito lo fuimos trayendo un poco, ¿viste? Le empezó a gustar un poco y se sumó. Él tiene 40, es el mayor, creo. Claro. Y ahora sumamos, bueno, a Fede Peralta también, que no sé qué edad tiene, pero está entre los mayores. Y después, menores, creo que están entre los 20, 25, están todos ahí después. Claro. Los de jóvenes. Y pudiste formar el, no sé si el mismo equipo, pero casi un equipo parecido al que jugó primero con la Sub-21 que al que jugó segundo. Y sí, tuve algunos cambios, algunos... no estuvieron y llevé a otros pibes que no jugaron nunca con nosotros, pero que se adaptaron bien al equipo y también medio que les gustó ahora, ¿viste el tema? Uh-huh. Así que nos estamos acomodando también, como yo te digo, a veces se nos van jugadores, tengo que salir a buscar, que se adapten bien al grupo, que es lo principal, y después las cosas se van dando. ¿Hoy tenés un equipo más luchador o un equipo que juega más vistoso, tipo así, la Sub-21, que sabemos que, como decía Juan recién, la pisan mucho y en espacios reducidos? Sí, tenemos un equipo más vistoso, por ahí, de más juego. ¿Qué era lo que tenían al principio? Claro, era lo que apuntamos también, a tener un juego continuo, que sea jugar con la pelota al piso, a lo que juegan ellos también. Es claro. La manera también de ganarlo y enfrentarte con estos equipos es jugarlo igual igual. Bien, Adrián. ¿Ya estás pensando el partido que viene, el bueno? Sí, tenemos igual otro encuentro antes. Mañana, justamente, acá en Los Francisco también. Sí. Nos enfrentamos unos chicos del 41, del kilómetro 41. ¿Ya tenés referencia de eso? Sí, nosotros fuimos a jugar ahí al 41 contra ellos. O sea, sería la revancha acá. Ahí también siempre hubo buen fútbol, ¿eh? Sí, juegan bien los pibes. Bueno, Adrián, felicitaciones. Entonces estaremos pendientes de cómo les va a los chicos de la Unión, que sabemos vos los dirigís ya desde hace rato, ¿no? Sí, hace un año y medio, casi 2 años que tengo el equipo ya. Bueno, ¿y es lo único que tienen como próximo? Porque, bueno, Juan nos hablaba del 10, esa fecha como para el bueno con la Sub-21, pero... vos nos decías, mañana o en los próximos fines de semana hay otras compromisos. Mañana tenemos con los chicos estos del kilómetro 41 y la semana que viene, creo que el miércoles, también tenemos con la Roma del kilómetro 36. Bien, así que van ganando más actividad como para preparar el bueno, ¿no? Sí, es la idea. Seguir jugando juntos y, bueno, buscar un equipo... para salir a jugarle a la Sub-21, está Rottenburg, otro equipo que me gustaría jugarle, equipo bueno que están jugando por todo el país. Bueno, les agradezco a los dos, no sé si les queda algo más para remarcar, estaremos pendientes ahí de no solamente los torneos que vienen participando ahora en el ambiente más cercano, sino que en esto del bueno con la Sub-21 que toma un poco más de trascendencia, así que desde ya les agradezco, estaremos ahí con los chicos del equipo deportivo aquí de la radio en algún momento dándonos una vuelta por allí. Dale. Déjame mandarle saludos a los jugadores que si no se me van a enojar. Sí, ¿querés nombrarlos? Sí. Porque también dijimos más o menos las edades, pero no dijimos los chicos que están representando a la Unión. Dale, ¿te tiro los nombres? Sí. Bueno, Alejo Sánchez, Federico Peralta, Jonathan Caballero, Erika Aguirre, Federico Díaz, José Noguera, Kevin Aguirre, Diego Huerta, Fernando Arrieta y Natanael David Batista.